This is Spreaker Web Radio. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se han portado sus majestades los Reyes Magos? Espero que bien, seguro. Bueno, pues hoy quería hablaros de un tema precisamente bastante acorde con estas fechas en las que hemos pasado, el tema de compras y regalos y todo este tipo de cosas, porque la verdad es que bueno, en esta época precisamente en el que nos gusta, a los que nos gusta comprar por internet sobre todo, pues la verdad es que te vas dando cuenta con la experiencia de algunas cosillas que son, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Son importantes. Y la verdad es que a mí me han ocurrido a lo largo de mi trayectoria como compradora online, pues me han ido pasando cosas que la verdad es que, bueno, como digo, vas aprendiendo y vas puliendo y vas mejorando, ¿no? Bueno, yo en realidad, sobre todo, quería comentaros un poco sobre aquellas tiendas, aquellos comercios online que tienen, digamos, una, vamos a decirlo así, ¿no?, una cierta fama, un cierto nombre ya reconocido por muchísima gente, que lógicamente se conoce entre aquellos usuarios que se van recomendando las tiendas, ¿no? Bien por los precios, bien por atención al cliente y demás, ¿no? Todo el mundo conoce, pues, páginas como eBay, lógicamente, Amazon, Pixmania, Redcum, Price Minister, etcétera, que bueno, entre otras muchísimas, por supuesto, ¿no? Hay muchas que podríamos estar aquí nombrando, pero que bueno, que no es el caso, ¿no? El tema es que yo hasta ahora, de las tiendas que las que he podido comprar, puedo decir que hasta ahora he tenido en todas una buena experiencia. Tanto a nivel, digamos, atención al cliente, en el momento en que he tenido que, por ejemplo, no sé, hacer alguna pregunta o contactar con los vendedores, como a nivel de servicio postventa, que afortunadamente no he tenido que hacer demasiado uso de ese tema, pero bueno, siempre es bueno saberlo, ¿no? El otro día me di cuenta, comprando por internet, que hay que realmente currárselo si quieres ahorrarte un dinero, ¿no? No basta únicamente con irte a determinadas tiendas online que ya todo el mundo conoce y ver en cuál de las dos o tres tiendas o cuatro tiendas en las que normalmente sueles comprar, pues verte dónde está ese producto más económico, ¿no? Te das cuenta que a veces, yo lo digo por mí, ¿no?, hay veces que me puedo tirar para una compra a veces hasta dos días mirando, ¿no? Y a lo mejor a algunos os puede parecer exagerado, a otros no tanto y a otros a lo mejor hasta poco, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que no se decide y está un poco indecisa y bueno. Yo quería un poco comentar eso, ¿no?, de que depende de cómo te lo ocurres, te puedes ahorrar más o menos dinero. Por ejemplo, si hablamos de eBay, bueno, ahí realmente hay poco que mirar, en el sentido de que bueno, en eBay está claro que el potente buscador que tiene y la posibilidad que te da de poder ordenar los precios desde el más bajo hasta el más caro o bien ordenarlos por, si estamos hablando de subastas, por aquellas que terminan antes y demás, pues te da esa facilidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cuando hacemos la búsqueda es muy importante en eBay, en el caso de eBay hablo, de poner esa misma búsqueda, señalar en la parte de la izquierda todo el mundo, ¿no? Ahí tú puedes buscar ese, lo que estés buscando, ¿no? Lo puedes buscar en tiendas o en comercios que trabajen con eBay a nivel de España, y si colocas la opción de todo el mundo, te hace una búsqueda de, digamos, de ese producto que se venda en todas las tiendas de eBay que existan, ¿no? Con lo cual, el abanico de posibilidades de poder encontrar un producto a un precio mejor, pues la verdad es que es grande, ¿no? Luego, por ejemplo, hay una diferencia, por ejemplo, entre comprar en ebay.es que en ebay.com. O sea, a veces si usamos digamos, la página oficial americana y pones digamos, el producto que quieres comprar, lo pones en inglés, vas a tener incluso más opción a poder tener la posibilidad de encontrar ese producto en más comercios, ¿no? O digamos, no sé, te salgan más páginas en el cual poder elegir. Y eso está demostrado, o sea, está comprobado. Yo he buscado alguna cosa en ebay.es y a pesar de haberle dado la opción de todo el mundo, me voy a la página de ebay.com y lo pongo en inglés, o pongo la marca, o pongo el modelo de lo que esté buscando y parece como que te da más opción, ¿no? A encontrar ese producto, incluso a encontrarlo de mejor precio. Luego, una de las cosas que hay que tener también, no sé, en cuenta cuando se compra, que parece como que no, pero yo sí lo veo importante, es fijarme en los gastos de envío, ¿no? Porque no todos los comercios ofrecen el mismo gasto digamos, al cliente para abonar en el momento que envían ese producto, bien desde una tienda española o de una tienda extranjera, ¿no? Entonces es algo que también hay que tener en cuenta, al mismo tiempo que la política de devoluciones que la tienda tenga, ¿no? Pero bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante, sobre todo con el tema de del servicio postventa, porque ahí también hay que afilar un poquito el lápiz, ¿no? Quizás muchos de vosotros que me estáis escuchando y que compráis online, sé que hay mucha gente que todavía no se atreve. Aunque afortunadamente ya parece que la gente le va perdiendo un poquito el miedo, pero perder el miedo no significa perder la confianza, ¿no? Sino, o sea, no te debes de confiar completamente. Debes de saber muy bien dónde compras y saber moverte por aquellos sitios en los que sabes que te van a dar una mínima garantía o una máxima garantía, mejor dicho, en este caso, y que no vas a tener ningún problema, ¿no? Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de aparatos electrónicos, pues quién no conoce, pues como he dicho antes, comercios como Pixmanía o Red Kun o Amazon, que quizás sean las tres tiendas, quitando eBay, en las que prácticamente casi todos los usuarios que somos muy cacharreros y nos gusta mucho el tema de la tecnología, son aquellas a las que vamos de cabeza, ¿no? Quitando páginas chinas como pueden ser pues Dialextreme o Price Minister, entre otras, ¿no? Normalmente yo al principio recuerdo que cuando hacía mis compras en internet, pues hacíamos lo típico, ¿no? El sota, caballo y rey, ¿no? O sea, buscabas en una, buscabas en otra y aquella que te ofrecía el mismo producto a mejor precio, pues ahí donde realmente sacabas tu tarjeta y comprabas, ¿no? Es increíble a veces como un mismo producto puede variar de precio bastante dinero, pero digo bastante, hombre, lógicamente, cuando hablamos de un producto de mayor cantidad económica, pues la diferencia y el margen pues puede ser obviamente mayor, ¿no? Pero es increíble a veces, como digo, los precios tan dispares que te puedes encontrar en una web o en otra, ¿no? Con lo cual, pues lo que os decía, ¿no? Hay que apuntar muy bien y saber muy bien, anotar precios, anotar gastos de envío y finalmente decidir por aquella que realmente te merece la pena, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando descubrí Amazon, recuerdo que bueno, Amazon, como sabéis, empezó Amazon.com, luego afortunadamente tuvimos Amazon España y bendito sea esta tienda porque realmente te puedes encontrar con unos precios bastante buenos, ¿no? Y incluso precios que pueden variar completamente de un día para otro. Con lo cual, pues la verdad es que es muy, muy sustanciosa la cosa, en el sentido de que hoy a lo mejor estás viendo algo, mañana no te decides, mañana vuelves a mirar y resulta que te llevas la sorpresa que a veces el producto suele bajar, ¿no? También te puedes llevar con la sorpresa contraria, ¿no? Pero ya digo que hay esa opción, ¿no? De que los precios fluctúen bastante de un día a otro o de una semana para otra. Entonces, por eso digo que cuando compramos algo, a no ser que nos encontremos con la necesidad de encontrar algo con rapidez y urgencia, porque, como sabemos, en fechas de regalos de Navidad y se nos echa el tiempo encima y necesitamos el producto ya. Y si no, para los más precavidos, pues lo buscamos antes y tenemos esa ventaja, ¿no? De poder jugar con los precios, ¿no? Entonces, como decía, cuando yo estaba en un principio comprando en la tienda de Amazon, pues me di cuenta que los precios pueden variar muchísimo también de comprar en un Amazon a comprarlo en otro. Pero ojo, si hablamos de Amazon.com, ahora parece ser que últimamente tengo entendido, no lo sé porque desde Amazon.com creo que no he comprado ninguna vez, creo recordar, no, creo que no. Digamos, ahora ya sí hay ciertos comercios que desde Amazon.com, que sabéis que aparte de la multinacional que es Amazon, bueno, multinacional, no es que tengan todos los países, digamos, lo que son centrales, pero sí en aquellos lugares principales, sobre todo prácticamente por continente, ¿no? Entonces, como decía, en Amazon.com los gastos de envío, al ser un envío internacional y de diferente continente, hablamos de América al continente europeo, pues los gastos a veces pueden ser un poquito excesivos, ¿no? Aunque hay otros que bueno, te ofrecen bastantes precios sustanciosos y jugosos, pero ahí un poco a veces cabe el temor de la maldita aduana, ¿no? De que te hagan cobrar, pues, un dinero que bueno, que a veces que casi casi te sale más el collar que el perro. Entonces, ante eso, yo es una de las cosas que casi casi prácticamente descarto en comprar en Amazon.com, y últimamente he descubierto en comprar en Amazon, pero en Amazon Europa. Quiero decir, en Europa existen cuatro tiendas de Amazon, creo que son cuatro. Está Amazon España, Amazon Francia, Alemania e Italia. Esas son las cuatro que yo sepa, ¿vale? Si hay alguna otra más, pues comentádmelo porque es bueno saberlo. Entonces, como digo, el precio que puede variar de un producto por ejemplo, de comprártelo en Amazon España a comprártelo en Amazon Reino Unido, que es otra que no he dicho. Entonces son cinco: Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, son cinco. Varía bastante, pero bastante. O sea, te puedes comprar un producto que pueda valerte 230, 240 euros, lo digo por experiencia, de encontrarlo en Amazon España e irte a la de Amazon Reino Unido y encontrártelo de 240 rebajado a 170. O sea, ahí hay una diferencia importante de precio. Y realmente los gastos de envío, estaréis pensando, sí, pero al ser un envío internacional, pues ya cobran más, ¿no? A mí me ha sorprendido que muchos, la mayoría quiero decir, comprar en Francia o en Italia o en Alemania o en el Reino Unido, a veces el precio es mínimo, quiero decir, y en muchos incluso hasta gratis. Por ejemplo, en Amazon Reino Unido, cuando compras, haces una compra por valor superior a, creo recordar, a 25 libras, me parece. Ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, es cuestión de meterse en la página y mirarlo. Los gastos de envío son gratis. Es decir, tú solamente pagas por el producto y punto. Y te puede tardar, pues la verdad es que relativamente poco tiempo, ¿no? Si tenemos en cuenta que viene del Reino Unido. Puede tardarte pues 4, 5 días, 6 días, dependiendo, ¿no? También depende de si compras en Amazon y el que envía es Amazon o aquellos comercios, digamos, que están suscritos a Amazon, ¿no? Con el cual ahí hay que tener en cuenta el tema de que, bueno, que puede, digamos, ser el vendedor ahí el quien decide poner el precio que escatima para hacerte un pedido a través digamos, del correo internacional, ¿no? Pero como digo, varía muchísimo. Tengo que decir con respecto a Amazon, y lo digo porque lo he vivido en primera persona, la excelente calidad que tienen con respecto a la atención al cliente. O sea, es increíble. En un par de ocasiones o tres he tenido que contactar con ellos para, bien para consultar. De hecho, recuerdo la última consulta fue a Amazon Francia. Y bueno, tiene una opción que si no sabes francés o si escribes a Amazon Alemania o a Italia, cuando entras en atención al cliente, en el apartado de contactar con ellos, tiene una opción de poder contactar con ellos a través de la lengua inglesa. O sea, si no conoces el francés o el alemán y tal, pues bueno, el inglés es quizás la lengua más versátil para poder movernos con este tipo de comercios, ¿no? Y la verdad es que me aluciné porque es que me contestaron en cuestión de, no sé, media hora, tres cuartos de hora como mucho, me estaban respondiendo. Incluso tiene la opción de chat, o sea, a través de un chat puedes hablar con ellos al instante, o sea, no tienes ni que esperar, ni a que una llamada de teléfono, ni a que te cojan el teléfono, ni a ver si... Y hablo en épocas de Navidades, cuando se supone que tienen que estar hasta arriba, ¿no?, de trabajo. Bueno, yo alucinaba, de verdad, alucinaba. Os digo que Amazon tiene una atención al cliente sublime. Y en cuestión de lo que es, por ejemplo, devolver un producto o que tengas algún problema, responden bastante bien. Yo hablo en primera persona. Igual a lo mejor alguno me estáis escuchando y ha tenido algún problema y dirá, pues yo no he tenido esa experiencia. Pues, hombre, puede ser, ¿no? O sea, no quiero decir que esto sea 100% así y punto, ¿no? Pero hablo desde mi propia experiencia. La que he tenido, la verdad es que a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente. Otra de las cosas que cuando hay que comprar, yo estoy un poco a veces, a lo mejor mezclo las cosas, pero bueno, tal y como me van viniendo a la cabeza, la voy soltando. Una de las cosas que cuando se compra también por internet y que realmente he observado en algunas páginas, que cada vez hay más comercios, más tiendas online, que cuando vas a pagar, bueno, casi todas ya prácticamente te dejan el servicio de pago por PayPal, algo que se agradece muchísimo, muchísimo. Y eso ha mejorado bastante de unos años para acá. Entonces, recuerdo que cuando en algunas páginas que he entrado, cuando vas a pagar ya y poner tus datos para hacerle el pago por PayPal, meter tu dirección y demás, pues veo como que algunos tienen un apartado donde te dan la opción de poder añadir un cupón de descuento. Eso algunas veces lo he visto y bueno, no me he fijado, o sea, no le he prestado demasiada atención, hasta que el otro día descubrí que hay páginas web en las cuales te ofrecen cupones de descuento de numerosos comercios, entre ellos Amazon. Amazon y bueno, y Pixmania y otros muchísimos otros comercios que también dan esa opción. Son, me imagino que serán páginas los cuales contactan con este tipo de comercios online, los cuales en el momento que hay algún tipo de oferta se las comunican y aparecen en esa página, ¿no? Por ejemplo, a ver, que recuerda alguna, cuponesdescuentos.com, creo que es una. En fin, hay más, ¿no? Es cuestión de simplemente meterte en Google y poner cupones de descuento y te salen montones de páginas. Y en esos cupones de descuento, normalmente pues te puedes ahorrar, depende del comercio, pero yo la última compra que hice me ahorré un 5%, independientemente del gasto que te hicieras en esa compra. O sea, da igual que te compraras una cosa de 40 euros como si te la compraba de 300. Te hacían el 5% de descuento. Y recuerdo que una de las páginas ha sido en Darty, darty.es. Una página que la verdad tiene un servicio de atención al cliente, vuelvo a repetir, por experiencia, que hablo por mi propia experiencia, muy bueno, tanto por Twitter como por email. pero sobre todo por Twitter son muy, muy rápidos. Le comentas cualquier cosa, le haces cualquier pregunta y te contestan al instante, te miran tu envío, aunque tú lo puedes mirar desde tu apartado de atención al cliente, digamos, una vez que te entras en la página con tu contraseña y demás, puedes verlo, pero últimamente esta página, el apartado de cliente, tenía problemas que no refrescaba la información, con lo cual te aparecía siempre el pedido en el mismo estado, y al día siguiente o los dos días pues contacté con ellos y la verdad es que rápidamente me dijeron el estado del pedido y bueno, y así era, o sea, tal cual. Entonces quiero decir con esto que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar, buscar aquellos sitios donde si tienen cupón descuento, pues sopesar si te sale más barato comprarlo en esa tienda en cuestión que, por ejemplo, en Amazon, que a lo mejor en Amazon no te hacen ningún descuento, pero y está más barato el aparato que vayas a comprar o aquella cosa que vayas a comprar, pero en otras tiendas, aunque esté más caro, si te hacen un descuento porque tenga esa opción de cupones, pues la verdad es que puedes echar números y a veces te puede salir hasta más rentable, ¿no? Por ejemplo, ya os digo, Darty es una página que los gastos de envío a partir de 30 euros, me parece a mí, son gratuitos los gastos de envío, te lo envían todo por Segur y bueno, como digo, tiene esa opción de poner cupones de descuento y a veces pues puedes tener la suerte de encontrarte como me pasó a mí. Y bueno, otra opción que yo suelo usar bastante, ya no solamente, como digo, tengo mis comercios preferidos para comprar, ¿no? En los que os estoy comentando, pero a veces también es bueno simplemente usar el buscador de Google poniendo únicamente comparativa de precios y a continuación lo que quieras comprar, ¿no? De manera que hay páginas como, a ver, creo recordar que una que es Ciao, ¿vale? Es como adiós en italiano, Ciao, ¿vale? Se escribe, la cual te hace una comparativa, bueno, y hay muchas más, ¿vale? Es que ahora mismo estoy diciéndolo todo de cabeza, de memoria, no tengo nada apuntado, a ver si otra ocasión me soy más precavida y os lo cuento todo con más pelos y señales, pero bueno, como tampoco tengo demasiado tiempo y no quiero tampoco demasiado aburriros, pues bueno, os doy un poco así las pinceladas para que cada uno intente buscarse un poquillo la vida por ahí, ¿no? Pero la verdad es que con estas cosillas que os voy comentando, creo que podemos conseguir de verdad buenos precios en muchas cosas. Entonces, como os decía, es bueno usar ese buscador de comparativas, porque a veces en comercios que tú a lo mejor no conoces o no sabes, resulta que te encuentras una oferta porque a lo mejor tienen esa oferta porque son los últimos que tienen en stock, bien porque a lo mejor es una oferta vía web que únicamente la tienen de esa forma, aunque en tienda física valga más caro. O sea que quiero decir que es bueno también usar el buscador de Google, no solamente limitarnos a comprar en los determinados comercios de siempre, porque a veces te puedes llevar una grata sorpresa, ¿no? Yo, por ejemplo, como digo, me he encontrado en alguna ocasión con tiendas que yo digo, bueno, ¿y esta tienda? Y bueno, obviamente antes de meterme y lanzarme a comprar, porque el precio sea muy, muy competitivo, que eso también hay que tener cuidado, ¿no? Que a veces puedes un poco sospechar, ¿no? De que algo esté muy barato en un sitio y ya empieces a comerte un poco el tarro, decir, ¿y esto por qué valdrá tan barato, no? Automáticamente yo suelo, si el comercio no me suena o no lo conozco, bueno, si no me deja pagar por PayPal, por supuesto que no, eso descartado, o sea, yo pago por PayPal sí o sí, y si no, hasta luego Lucas, excepto en Amazon, que bueno, que me supone una confianza muy grande y bueno, ahí no tengo duda, ¿no? Pero los demás comercios, por supuesto, PayPal. Y segundo, pues para ver un poco la atención que tienen de atención al cliente, rápidamente me suelo meter también en el buscador y ver un poco la experiencia que han tenido otros usuarios sobre comprar en esos comercios, en esas tiendas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya ahí un poco sopeso y digo, pues me fío, no me fío, me merece la pena, no me merece la pena. A veces también es cierto que merece la pena a lo mejor pagar 5, 6 euros, 10 euros más y quedarte tranquila, ¿no? Y no estar un poco a decir a ver qué va a pasar, ¿no? Eso también, como digo, la tranquilidad también tiene un precio, ¿no? Y bueno, ya una última cosa que os quería comentar, y que muchas veces pues no hacemos, es que cuando tenemos por ejemplo, hemos comprado un producto, os hablo de mi última experiencia en Amazon, ¿no? He tenido un pequeño, digamos, problema, bueno, problema se puede decir, de una funda para el iPad que he comprado, en la cual, pues bueno, la sorpresa ha sido que cuando he recibido el paquete se ve que estaba abierto. Pero abierto me refiero no el embalaje externo, ¿no? Sino lo que es digamos, la caja en la que va metida, la caja comercial, por así decirlo, en la que va metida, la que iba metida la funda, ¿no? Se veía las pegatinas que estaban cortadas, la funda incluso estaba puesta al revés. Con lo cual me ha dado pista a ver que eso estaba usado o que estaba mínimamente abierto y parece ser como que había sido devuelto al vendedor y el vendedor pues me lo ha enviado a mí. La compra ha sido en Amazon Reino Unido, concretamente la funda venía de Irlanda y bueno, la verdad es que me ha ahorrado un dinero bastante. Y bueno, rápidamente cuando he abierto el paquete junto a la factura, venía en letras bastante grandes, porque normalmente no hablo de Amazon Reino Unido, pero no me lo ha enviado Amazon como central, sino que me lo ha enviado ¿cómo se llama? Un vendedor suscrito a Amazon, ¿vale? Cuando he abierto la caja, como digo, en esa factura venía en una letra bastante grande, que ante cualquier, bueno, venía escrito en inglés, que ante cualquier duda, cualquier problema, cualquier cosa, antes por favor de dar un voto negativo, porque esos vendedores se nutren mucho también de esos votos que les damos los compradores, los usuarios, que es una manera de garantizarse ellos también las ventas, ¿no? Cuando un comercio tiene bastantes estrellas, pues señal de que la gente que ha comprado ahí está contenta. Y hacía bastante hincapié en eso, ¿no? Que antes, por favor, que antes de dar un voto negativo o incluso un voto neutro, porque no estés ni contento ni descontento, ¿no? Que por favor contactaras con él para, en cualquier momento, pues si te podía ayudar, pues ayudarte. Y la verdad es que así ha sido. He contactado con él inmediatamente diciendo el tema y le he enviado incluso un par de fotos para que lo viera. Y bueno, me escribió a los 20 minutos o así, diciéndome que estaba dispuesto a devolverme el dinero y que bueno, que directamente, me lo decía así en inglés, que directamente tirara el producto a la basura, si no estaba conforme. O sea, me ha llamado mucho la atención. Así que antes de eso, contactar con el vendedor, porque os puede, de verdad, os puede sorprender y os puede resultar bastante, bastante satisfactorio el trato. Y nada más, simplemente comentaros eso, deciros que muchísimas gracias por estar ahí una vez más y nos escuchamos en el próximo podcast de Adelante. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.